dentro de la conciencia del ser como algo inaudito. Nada más que eso. Si yo supiese, pudiese transformar todo lo que supiste del deseo.